Carlos Lauría, en Nueva York, gracias por estar como siempre con nosotros. Un gran gusto, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bueno, ¿te acercaste a lo del avión? Sí, increíble, la verdad que era, las noticias que llegaban eran increíbles y pasó muy cerca de donde estaba, digamos, pasó a la altura de la calle 50, entre obviamente Manhattan y Nueva Jersey, ¿no? El avión que aparentemente fue impactado por uno o más pájaros, ¿no? Fueron succionados por las turbinas, se quedó sin motores. Evidentemente el piloto que iba a regresar al aeropuerto, a la guardia, no tuvo tiempo, digamos, se quedó sin motores, tuvo que directamente planear el avión y se dio cuenta de que la única salida que tenía era usar el río Hudson como pista de aterrizaje. Una cosa increíble, la gente que lo vio no podía creer lo que estaba pasando. Pero lo más increíble, lo más milagroso del tema es que los 155 pasajeros que iban a bordo, los cinco tripulantes, resultaron ilesos. Hubo una azafata que se rompió una pierna y algunos que sufrieron hipotermia porque, digamos, además la situación era dramática porque hoy es el día más frío en 3 años en Nueva York. La temperatura, la sensación térmica llega casi a 15 grados bajo cero. Las aguas estaban heladas ayer, o sea que si los pasajeros hubieran pasado algunos minutos o alguna media hora allí, no sé si salían con vida. Lo milagroso es que logró poner el avión sin que se quebrara, sin que se rompiera en el agua, frente a dos muelles donde hay cantidad de ferries, guardacostas, embarcaciones que se acercaron enseguida. Un milagro. Ciertamente, Carlos, y no debe haber otro tema en las pantallas de la televisión de los Estados Unidos. Aquí hubo un seguimiento de radio y televisión también asombrados, y además el hecho de que no estaba ocurriendo en un lugar ajeno totalmente a nuestra idea geográficamente, sino que estaba sucediendo ahí en la isla Manhattan. Como vos decís, cuesta imaginar la mirada de perplejidad, de pasmo, de quienes a la altura de la calle 50, en los altos edificios que dan al río Hudson, estaban viendo cómo un avión acuatizaba, se desplazaba hacia las aguas. Un episodio de película que ha marcado muchísimo la información de estos días, de estas horas. Pero quiero preguntarte por los preparativos para la asunción de Obama y algún punto de vista tuyo después de haber hecho el seguimiento de todo lo que fueron las elecciones en los Estados Unidos y la llegada de Obama y su significado, Carlos, con toda la experiencia que vos tenés como periodista y periodista en los Estados Unidos. Sí, cierto. He cubierto la última asunción, no la última, pero la asunción en el 2000, esa fue la última cuando estaba trabajando para noticias en el 2000, pero esta, digamos, tiene otros ribetes, ¿no? Digamos, creo que después de 8 años de una administración opaca, para darle algún tipo de descripción, ¿verdad?, benigna, si se quiere, la expectativa que ha despertado la elección de Obama ha generado en Washington, digamos, una gran convocatoria primero para la asunción. Se espera que Washington sea invadida por 2 millones de visitantes, ¿no? El alcalde en primer lugar estimaba de 3 a 4, pero dicen que entre 2, 2.5 pueden llegar a estar, con todo lo que significa 2 millones de visitantes para una ciudad que va a estar además controlada por cerca de 20.000 efectivos de seguridad, entre agentes de la policía y miembros de la Guardia de Seguridad, una ciudad que va a ser fortificada porque el día de la asunción van a cortar puentes, calles, autopistas, para obviamente prevenir cualquier eventual atentado, ¿verdad? Que es uno de los temores que existen, Carlos, con respecto a Obama. Mucha gente fantasea con que va a sufrir atentados. Y la historia, digamos, en ese sentido sí marca que los presidentes que han sido tan populares, JFK, su hermano, ¿no?, han sufrido atentados. Entonces existe ese temor. Por eso las medidas de seguridad que se han previsto, que son colosales, ¿no? La ciudad de Washington va a estar fortificada. ¿Y a vos qué te no parece? Se va a permitir, por ejemplo, que la gente tenga un paraguas, no se van a permitir bolsos grandes ni cochecitos de bebé, va a haber más de una docena de estrictos controles y una cantidad de fuerzas de seguridad, de personal de seguridad impresionante, ¿no? Y a vos en unas pocas líneas, Carlos, ¿qué te parece Obama? Bueno, creo que es una persona que evidentemente va a producir un cambio, ¿no? Es un político muy inteligente que se ha rodeado, digamos, ha nombrado un gabinete de lujo, lo más talentoso que puede tener a su lado, a pesar de que es gente que él dice que, obviamente, con la que ha tenido, por ejemplo, Hillary Clinton, que va a ser su canciller, ¿no?, la secretaria de Estado, con quien ha tenido una interna feroz. Él promueve ese tipo de debate dentro del gabinete porque dice que va a ser más productivo. Lo cierto, Víctor Hugo, es que la herencia catastrófica que le ha dejado George Bush no le va a permitir relajarse ni un minuto. Ya lo esperan en el primer día de trabajo, después de un día, obviamente, en el que va a terminar exhausto, porque, digamos, el desfile, la asunción, la jura, 10 bailes de gala a la noche al que está obligado a ir. Al día siguiente ya va a tener en su despacho del Salón Oval posiblemente el decreto para cerrar la prisión de la Bahía de Guantánamo, que ha sido una mancha para este país, que va a costar quitarla por bastante tiempo, y que además va a costar cerrar la cárcel, ¿no? Digo, por más que firme el decreto, digamos, tal vez le lleve un año o más cerrarla definitivamente. Tiene el paquete de ayuda más colosal nunca visto, cercano a los 850 mil millones de dólares, ¿verdad? 300 mil millones de dólares en impuestos y el resto en gasto público, porque el desempleo ya llega al 7,2% y se estima que en los próximos meses va a estar tal vez en los dos dígitos. La peor crisis económica en la historia de Estados Unidos después de la Gran Depresión. Y el conflicto, dos guerras, ¿no? La guerra en Irak, la guerra en Afganistán, y el conflicto en Gaza, digamos. Sí, empieza. Tiene para entretenerse. Tiene para entretenerse, sí. Ciertamente. El martes te vamos a pedir, Carlos, el día de la Asunción, si te podemos localizar otra vez, para algún detalle que vaya surgiendo de todas las ceremonias, de todos los actos y de todas estas medidas de seguridad que nos estás anunciando. El gran abrazo de siempre y el saludo para la familia, Carlos. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo grande y lo mismo digo.